La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Labios que alimentan, por Richard González. ¿Cuánto tiempo debe tomar preparar uno de esos suculentos banquetes? Desde hacer la compra, confeccionar todos los platos, incluyendo el postre y colocar a la mesa. Debe tomar una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, a pesar de lo rica que pueda estar la comida, no sabemos cómo será la conversación alrededor de esa cena. El proverbista dice: los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. No solo la comida es alimento, las palabras llenas de la sabiduría divina también lo son. Conforme a las diferentes versiones bíblicas, podemos decir que los labios del justo alimentan, apacientan, orientan, animan y ayudan a muchos. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ser alimentado, nutrido y animado por las palabras de alguien que con la sabiduría sazonada de Dios ha traído la bendición del consejo centrado en el Evangelio? Por otra parte, sé que todos hemos estado en algún lugar donde alguien ha abierto su boca llena de necedades y vanidades y experimentamos cómo el ambiente se muere poco a poco. Debemos reflexionar si en algún momento hemos sido nosotros mismos ese sabio y ese necio. Dios desea derramar su conocimiento sobre nuestra vida. Después de todo, hay un mundo muriendo a nuestro alrededor. Démosle alimento. Oración. Padre de infinita misericordia, a ti clamamos. Perdónanos, por favor, por las veces que nuestra boca se abre y derrama necedad. Ayúdanos con tu gracia bendita. Concede que nuestro corazón rebose de tu sabiduría, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Habilítanos para tomar tu poderosa palabra en nuestros labios y alimentar a la gente que está a nuestro alrededor. Permítenos apacentarlos, animarlos, orientarlos y ayudarlos. Amén.